emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre, se pase en flores, yo me pierdo en andén, y en la vieja pared comprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Su radio espacios FM 107.3. Aquí, en Pedro del Río Sañarte, con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. ¿Ya? ¿Por qué decimos el mundo entero? Me preguntaban por ahí. Porque estamos en la señal online, ¿no es cierto? En el www.espaciosfm.cl. Y eso sale en el mundo entero, por supuesto. ¿Qué tal más? No demos más vuelta, demos mejor inicio a su programa Gente Grande. Tristeza que

día. Mi vida nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le debo. Y aunque no lo crean, con todos me llevo. Yo hago en mi mundo, yo soy un vagabundo. También a nuestra vecina Enriqueta, y a su esposo, por supuesto, también, que están ahí en la sintonía escuchando, por supuesto, estas hermosas canciones de su programa de los jueves. Oigan, gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, ustedes bien saben, pues hoy día es un día especial para la salud, ¿no es cierto? Claro, ustedes deben saber, porque en el día de hoy, ¿no es cierto?, es el día de los enfermeros y enfermeras, ¿ya? Así que, por supuesto, este es su programa, Gente Grande, no puede quedar atrás. Hay que saludarlos, ¿cierto? Claro, porque saben ustedes que estos enfermeros y enfermeras trabajan hasta tarde de la noche preocupadas ellas, ¿no es cierto?, por supuesto, y ellos de su salud, ¿ya? Preocupadas también de llegar a su casa, fíjese usted, entregarle sus remedios, o de llegar a su casa a visitarlo para saber cómo está usted, mi gente grande, vecino y amigo, ¿no es cierto? Yo creo que ellos se merecen todos los saludos, un fuerte abrazo, ¿no es cierto? Y por supuesto, en su día, bueno, ahí trabajando la mayoría, y unos pocos estarán descansando un poquito para poder reiniciar, ¿no es cierto?, el turno de noche. Así que este es su programa, Gente Grande, con todos quienes los integran, ¿cierto? Pablo Espinosa, Juan Carlos Reyes y todos los que están ustedes también en la sintonía. Los saludamos a todos y todas, y los a todos y todas son las enfermeras y enfermeros, ¿cierto?, en su día. Y muchas gracias a todos y todas por todo lo que hacen ustedes por la salud de las personas. Les saludamos desde su programa, Gente Grande. Voy a escribir en mi diario. ¿Sabes si se ha ocultado la luna? Porque a veces ocultado la luna, porque ha visto que anda allá. Cierro los ojos, vuelvo a la noche, que ni en mil años podría yo olvidar. Baila con él y olvida tu único amor, que el mundo no dejó de girar. Cuando él te abandonó y se marchó, baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida. Sabes si se ha ocultado la luna, porque tú no estás aquí, son otros brazos los que me estrechan, y yo en silencio siempre te llamo a ti. Baila con él y olvida tu único amor, que el mundo no dejó de girar cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él y olvida, baila con él y olvida tu único amor, que el mundo no dejó de girar cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida. Baila con él, baila con él y olvida. Baila con él, baila con él y olvida. Sitio donde un beso Saludamos también a Adriana Puelles y a toda su familia. Claro que sí, muchas gracias por estar también en la sintonía. También nos está escuchando nuestra vecina Ruth Paro y José Quirón. Le enviamos cariñosos saludos también a ellos porque siempre están los días jueves atentos a este, su programa Gente Grande. En realidad, este programa de los jueves es muy, pero muy escuchado y tiene muchos auditores, en especial en todo, pero el río Sañartu, también en sus alrededores, también en Concepción. Y también en el mundo entero, como siempre le digo, porque estamos ahí en la señal, en el www.pasosfm.cl. ¿Qué tenemos por aquí, mi gente grande? Hay un comunicado, fíjese. Vamos a darle lectura para ver de qué se trata este comunicado. A través de este comunicado queremos manifestar nuestras condolencias con el dolor de la familia, amigos y equipos de trabajo del canal comunitario Señal 3, La Victoria, por la pérdida de la vida de quien desarrollara sus actividades en este medio de comunicación, la periodista Francisca Sandoval. La profesional desarrollaba sus labores prestando cobertura a las actividades relacionadas con el Día Internacional del Trabajador, donde ella fue baleada. Como Radio Comunitaria de Chile, manifestamos nuestro total rechazo a cualquier acto de violencia y esperamos el rápido esclarecimiento de este crimen por parte de la justicia chilena. ¿Ya? Esto lo manda el Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS. 12 de mayo del 2022. ¿Qué les parece, mi gente grande, vecino y amigo? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo está la violencia? Porque en realidad la violencia crea más problemas sociales que los que lo resuelve, ¿cierto? Le tocó a nuestra coleguita, falleció. Bueno, así es la vida. Algunos les toca en el trabajo, a otros sus hogares, a otros dormitorios que se encuentren por ahí. Ahí llega, ¿no es cierto?, la fatalidad. Este comunicado se lo hacemos presente para que usted tenga el conocimiento del trabajo de cada uno de los periodistas, locutores, o todos los que trabajan en radios, tanto comerciales como comunitarios, en este caso comunitarios. Muy peligroso de repente el trabajo, porque usted sale a tomar una nota, pero no sabe qué va a suceder ahí, y no sabe si va a volver o no, porque así está la cosa hoy en día. Hoy en día usted está tomando una nota, llega alguien y le arroja cualquier cosa. Así que repetimos nuestra condolencia, ¿no es cierto?, para toda la familia, amigos y equipo de trabajo del canal comunitario de la señal 3 de la Victoria, ¿no es cierto?, por la pérdida de vida de quien desarrollara sus actividades en este medio de comunicación, la periodista Francisca Sandoval. Thank you. besaron, besando en los labios, con besos fingidos. La vanidad ha marchado sus ojos, quién sabe Francisco Gutiérrez por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a la Dino Saavedra, quien está también en la sintonía. También saludamos a Sara Benimeli. Muchas, muchas gracias a ellos por estar en la sintonía también de este programa de los jueves. También saludos para nuestra vecina Bernarda y Absalón Aburto, ¿no es cierto? Sí, porque ellos también no se pierden este su programa. Gente grande que va todos los jueves, por supuesto, claro que sí, para el de

saludamos también a Erna Muñoz y a toda su familia, por supuesto. Cariñosos saludos para ellos. También saludamos a Emilia Franco y a toda la familia también. Sí, por supuesto. A nuestra vecina Yolanda también le saludamos, pues le enviamos este cariñoso saludo desde aquí, de su programa Gente Grande. Y a Arturito Lare también, que se nos está escuchando por ahí, ¿no es cierto? Un cariñoso saludo para él, que está en la sintonía. Arturo Lare, sí, cuando le lleva la radio para allá donde él está, no se pierde el programa, por supuesto, sí. Así que ahora está escuchando, sí. Así que gracias, gracias a Arturito Lare por estar en la sintonía de este programa de los jueves. Aprovechamos también de saludar a todos quienes están de cumpleaños. En el día de hoy hay una niña, ¿no es cierto? Una vecinita chica, que digo yo, una niña que se llama Emilia, quien está de cumpleaños. ¿Ya? No le tengo su apellido, pero le tengo ahí Emilia, ¿no? Porque así me pusieron ahí en el Facebook, ¿no es cierto? Que ella está celebrando su cumpleaños. Así es que un cariñoso saludo, un fuerte abrazo para ti, Emilia, y pásalo lindo, y pásalo regio, regio, con todos tus amiguitos que están al lado tuyo ahí. Así que ahí en las fotos se ve muy contenta ahí, ¿no es cierto?, nuestra vecinita chica Emilia, quien está cumpliendo añitos. Saludamos también a todos nuestros vecinos y amigos, ¿no es cierto?, y a toda la gente grande que lleva por nombre Pancracio, porque en el día de hoy su santoral es San Pancracio, ¿ya? Así que él está de onomástico también en el día de hoy, todos los Pancracios. Así que a todos ellos, bueno, felicidades, por supuesto, pues pásenlo regio, regio, regio, ¿no es cierto? Como siempre ustedes lo hacen cuando se celebra algo, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, nosotros aquí en su programa Gente Grande tenemos esta costumbre de saludarlo con estas canciones. Y así escuchábamos al grupo La Noche con su éxito Pechos Calientes. Ahora tenemos otro llamado al aire. ¿Aló? Dime. Thank you.

mis ojos no han de verte. ¿Qué importa de que otra tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Bien, saludamos por supuesto a Angélica Huerta. Gracias, Angélica, por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a María Aróstica. Claro que sí, gracias María Aróstica también. También saludamos a Daniela Fernández. Gracias, gracias por estar, sí, por supuesto, como siempre lo hacen los días jueves, desde las 16:30 horas en adelante con su programa Gente Grande, Corazón de Madre. Madre, amor, ternura, dulzura, amargura, tristeza y lo más importante, nobleza. ¿Dónde está mi hijo? El 27 de febrero, la mar se lo llevó. Aquel que yo más quiero, ¿a quién acudo yo? ¿A qué he de aferrarme ahora? Busco consuelo y no hallo. Como una flor sin un tallo, en un jardín sin regalo. Mi esperanza está marcada, más allá de las estrellas, mi hijo es una de ellas, la brillante, la más bella. Dios lo acaricia tiernamente, lo acurruca en su regazo, lo que mi corazón siente, aunque le falte un pedazo, sé que no lo volveré a ver. La Escritura así lo dice, la confianza que tenemos en el cielo encontraremos. Mamita, tú que estás triste, levanta hoy tu corazón, que un día un hijo perdiste y no encuentras la razón. El Señor te dé el consuelo, alegre hoy tu caminar, cambie luego en ti tu duelo y te pueda consolar. Nos espera un cielo nuevo, una patria más allá, no más llanto ni dolor, solo reinará el amor de mi vida. Thank you. existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti. Niégalo y di que es odio lo que me tiene, que no has sentido nunca nada por ti, que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te di, que ni siquiera guardas de mí un retrato en ti. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu fe, pero niégalo todo y que no es cierto, para que nadie troche que no es cierto, para que nadie note lo que ha de ser. Gracias a René Godoy. Claro, René Godoy siempre le envía cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa de los jueves, Gente Grande. Así que le envía, como siempre, en el día de hoy, ahora de nuevo, cariñoso saludo, que estén muy bien, que se cuiden mucho, ¿no es cierto? Porque los contagios están muy, muy, muy fuertes. Ya se dispararon nuevamente, estamos sobre 4.000 contagios, ¿no es cierto? De nuevo estamos llegando esas cifras grandotas, así que hay que cuidarse, mi gente grande, cuidarse mucho, mucho, mucho, mucho, ¿ya? Así que gracias a Magdalena Contreras y gracias también a René Godoy y gracias a cada uno de ustedes, mi gente grande, vecino y amigo, que están en la sintonía, como siempre, todos los jueves de este su programa Gente Grande. Y sí, así es, usted, mi gente grande, vecino y amigo, se están acompañando de su programa Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3, desde Pedro del Río Sañerto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, estamos nosotros con las canciones, estas canciones que lo llevan a viajar a usted al pasado, a ese pasado hermoso de su juventud. Y así usted puede, mi gente grande, revivir aquellos tiempos, esos tiempos que usted nunca olvidará. ¿Por qué? Porque están en su memoria. Y usted, al escuchar estas canciones de los 80 hacia abajo,

Hacer al 44 28 61 159, 44 28 61 159, ya ahí está el fono radio, por supuesto, de su radio espacio fm.cl. También está en la sintonía nuestro vecino Francisco Sandoval. Así que le damos las gracias también a Francisco Sandoval por estar en la sintonía de este programa de los jueves. Y gracias a ustedes también por mi gente grande, vecina y amigo. Hay muchos que están en la sintonía. Por ejemplo, ahí en Remodelación Sañartu, en el sector Barretón, en Pedro del Río Centro, en el sector Riviera Norte. Todos ellos conectados con este programa de los jueves. Gente grande, se les agradece. Por supuesto que se le agradece. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Solo ha sido un juego. Y repetimos los saludos a todos y todas las y los enfermeros y enfermeras en su día. Y le damos las gracias también por todo lo que ellos hacen por la salud de las personas. Gracias, gracias, gracias de parte de este su programa Gente Grande. Le agradecemos también a Angélica Huerta, a María Aróstica, a Daniela Fernández, a Magdalena Contreras, a René Godoy, a nuestra vecina Teoparra y a nuestro vecino Francisco Sandoval. Y reiteramos, por supuesto, los saludos para los que están de cumpleaños en el día de hoy. Ahí está Emilia de cumpleaños, claro, ya está abriendo los regalos a Emilia ya. Así que reiteramos los saludos para ella y muchas felicidades también para nuestra vecinita chica, ¿no es cierto? De Emilia, que está feliz, feliz, feliz, celebrando con sus amiguitos ahí. Así que felicidades, un fuerte abrazo. Emilia, pues sigue pasándolo bien, ¿no? Disfruta ahí a tus viejitos, ahí a Sergio Velázquez, que debe estar por ahí también, ¿no es cierto? Aprovechando la torta de ese Sergio Velázquez, debe estar ahí celebrando contigo, Emilia. Así que un cariñoso saludo para toda la familia que está ahí, ahí reunida contigo. Un cariñoso saludo de este su programa, Gente Grande. También reiteramos los saludos para todo, toda nuestra gente grande, ¿no es cierto?, que lleva por nombre Pan, porque en el día de hoy es San Pancracio. Así que felicidades, como siempre lo hacemos aquí en esto de los saludos para cada uno de ustedes que están en la sintonía aquí en su programa Gente Grande. Escuchando el saludo que nos anuncia que Felipe Ramírez. Muchas, muchas gracias a todos y todas los que nos escucharon y siempre nos han conocido. Esperando que el programa de hoy haya sido y usted lo haya disfrutado. La invitación es para el próximo día, a la misma hora, en la misma sintonía. Eso que Dios así lo ha querido. En este programa, como siempre, Juan Carlos Reyes y Paula Rosa. Gracias.